Capítulo 3. Después de dejar el cuerpo de Barrons, viajo en la dirección hacia la que mi demonio guardián me había estado guiando. Creo que quería que fuese por este camino por algún motivo. Confío en él en la muerte como nunca lo hice en vida. Soy toda una joya. Sigo el río durante varios kilómetros. Mientras él desaparece detrás de mí, yo también lo hago. Con cada paso que doy, voy perdiendo algo de mi interior. Las partes débiles. Las partes que no me ayudarán a alcanzar mis objetivos. Y si son las supuestas partes humanas, pues nada. No puedo sentir si quiero sobrevivir a todo lo que aún me queda por pasar. Cuando estoy segura de estar lista, me detengo y espero a mi enemigo. Él no me decepciona. «Pensé que nunca llegarías», le digo con la voz ronca de tanto gritar. Me duele al hablar, pero saboreo el dolor porque me lo merezco. Lord Master está a una cierta distancia, oculto en el bosque, pero veo unas sombras que se mueven demasiado tortuosamente para tratarse de árboles. «Sal», me apoyo contra un árbol, con una mano en un bolsillo y la otra apoyada en la cintura. «¿Me buscas a mí? ¿No es así? Por eso has venido. De esto es de lo que se trata todo esto. ¿Por qué dudas ahora?» Tengo la lanza enfundada debajo del brazo y el puñal en el cinturón. La bolsa de cuero negra cubierta de runas que contiene las tres piedras que Lord Master quiere. Tres cuartas partes de las que esperamos que formen una especie de jaula para el Sin Serdab. Está a buen recaudo, dentro de la mochila que llevo colgada al hombro. Las sombras se deslizan entre la oscuridad. Lord Master y los dos últimos príncipes han salido. Jack y Rayleigh Lane no están con ellos. Eso me molestaría, pero la Mac que quería a sus padres se quedó en esos pedazos que dejé atrás con el cadáver de Barrons. Barrons está muerto. Es culpa mía. No tengo padres, ni amor, ni debilidad. Ni un rayo de sol ilumina mi alma. Me siento intensamente más ligera, más fuerte. Darrock, a quien ya no llamaré Lord Master ni LM, porque hasta la abreviatura del título de este petulante transmite superioridad, ha estado comiendo gran cantidad de carne Anseli. La fuerza es palpable en el aire que nos envuelve. No sé cuánta proviene de él y cuánta desprendo yo. Me pregunto qué opinan sus secuaces de que se coma a los de su especie. Quizá lo que es una abominación ante la corte de la luz es un vicio común en la corte oscura. Un riesgo aceptable si eres un Anseli. Mientras él se acerca al círculo de luz plateada en el que me encuentro, se le abren los ojos imperceptiblemente. Me río y emito una especie de ronroneo gutural. Soy consciente del aspecto que tengo. Después de dejar a Barrons, me lavé y me preparé con sumo cuidado. Tengo el sostén en la mochila. Llevo el cabello ligeramente rizado y algo despeinado alrededor de la cara. Tardé un buen rato en quitarme la mancha negra de las manos. No hay nada en mí que no sea un arma, un activo, algo que usar para conseguir lo que quiero, incluyendo mi cuerpo. He aprendido una cosa o dos de Barrons. El poder es atractivo. Me endereza la espalda y le infunde fuerza a mi mano. La muerte de Barrons no me ha destrozado. La alquimia del dolor ha forjado un nuevo metal. Me ha transformado. Solamente hay una manera de hacer un bien de su muerte: deshacerla. Y ya que me pongo a ello, podría deshacer también la de Alina. Todas las personas que conozco que saben algo del Sin Serdab se han mostrado crípticas al respecto. Nadie ha estado dispuesto a decirme exactamente qué opina sobre eso. Lo único que todos me han dicho es que es imprescindible que lo encuentre. Y rápidamente, porque se podría usar para impedir que los muros caigan. Bueno, pues los muros ya han caído. Ya es demasiado tarde. Teniendo en cuenta que llevo meses buscando exclusivamente este libro, me sorprende lo poco que he dedicado a pensar en su contenido. Me tragué lo que me dijeron y obedientemente empecé a ir en su búsqueda. Supongo que, hasta ahora, todo el mundo quería que estuviera concentrada en el objetivo de encontrarlo para mantener los muros alzados, así que nunca me había dedicado a pensar demasiado sobre los otros posibles usos del Sin Serdab. Y allí estaba yo, a la caza de un objeto de poder indescriptible, rodeada de personas que lo querían por sus propias razones, y ni una sola vez pensé, un momento, ¿qué podría hacer él por mí? Darrock me dijo que con el Sin Serdab podría recuperar a Alina. Dijo que lo quería para recuperar su esencia Fae y vengarse. Uvelaine me dijo que el libro oscuro contiene todo el conocimiento del rey Anseli, hasta la última pizca. dice que lo quiere para dárselo a la reina Selly. De este modo, ella conseguiría que su raza recuperara su antiguo esplendor y volviera a encarcelar a los Anseli. Él cree que contiene fragmentos del canto de la creación, que hace mucho tiempo perdió su raza, y que la reina podría usar para volver a crear la antiquísima melodía. No sé exactamente qué es el canto de la creación, o qué hace, pero parece ser el poder supremo de los Fae. Fue Barrons quien me contó más. Dijo que el Sin Sardab contiene hechizos para hacer y deshacer mundos. Tiene algo que ver con aquellos fragmentos del canto. Nunca me dijo por qué lo quería. Me dijo que era coleccionista de libros. Sí, claro. Y yo soy el rey Anseli, ¿sabes? Allí tendida, sosteniendo el cuerpo de Barrons, analicé por primera vez los posibles usos del Sin Sardab desde una perspectiva muy personal. Sobre todo la parte de hacer y deshacer mundos. De repente, lo vi claro. Con el Sin Sardab, una persona podía crear un mundo con un pasado distinto y un futuro diferente. Esencialmente, una persona podía retroceder en el tiempo, borrar algo que no le hubiera gustado, reemplazar aquellas cosas que no soportaba haber perdido, incluyendo a aquellas personas sin las cuales no podía vivir. Me había separado del cadáver de Barrons con un objetivo: obtener el Sin Sardab, y cuando lo hiciese, no se lo entregaría a nadie. Sería mío. Lo estudiaría. La pena me había enfocado como un láser. Podría aprender cualquier cosa. Nada se interpondría en mi camino. Reconstruiría el mundo tal como a mí me gustara. Ven, sonrío. Acompáñame. Mi rostro irradia solo calor, invitación, el placer de su presencia. Soy lo único que esperaba. Él creía que iba a encontrarse con una chica aterrorizada e histérica. No lo soy. Y nunca más volveré a serlo. Les hace señas a los príncipes para que se queden atrás y da un paso al frente como quien no quiere la cosa, aunque me doy cuenta de que lo hace con una naturalidad estudiada. No se fía de mí. Así debe ser. Unos ojos fae, cobrizos, se clavan en los míos. ¿Cómo pudo Alina no darse cuenta de que esos ojos no eran humanos, por muy humano que pareciese su cuerpo? La respuesta es sencilla. Sí se dio cuenta. Lo sabía. Por eso le mintió. Le dijo que no tenía familia, que era huérfana. Estuvo protegiéndonos desde el primer momento. Sabía que había algo peligroso en él, pero le quería de todos modos. Quería probar ese tipo de vida. Y no la culpo. No somos perfectas. Tendrían que habernos expulsado de Irlanda por el bien de todos. Él me estudia. Sé qué ha pasado junto al cadáver de Barrons. Está tratando de averiguar qué es lo que pasó, pero no está dispuesto a preguntar. Sospecho que nada más lo hubiera convencido de que ya no era la Macaila que conocía. Quería ver a Barrons muerto. Posa la mirada en las runas finas, dentadas y plateadas que hay en el suelo, rodeándome y sumiéndome en una luz fría y misteriosa. Sus ojos se abren de nuevo mientras las estudia, y durante una milésima de segundo se le ve desconcertado. Buen trabajo. Mira las runas y luego me mira a los ojos. ¿Qué son? ¿No las reconoces? Replico yo. Sé que me engaña. ¿Sabe lo que son? Yo no. Ya me gustaría. De golpe, sus ojos cobrizos se clavan en los míos y le sale una vibrante luz azulada del puño. Ni siquiera le he visto sacar la reliquia del interior de la camisa. Sal del círculo, me ordena. No usa la voz. Sostiene el amuleto. Una de las cuatro reliquias Anseli. Un collar ornamentado con una gema del tamaño de un puño de composición inexplicable. El rey lo creó para su concubina, para que ésta pudiera cambiar la realidad a su antojo. El amuleto refuerza la voluntad de una persona. Hace unos meses, estaba presente en una subasta muy exclusiva en un refugio antibomba subterráneo y vi a un viejo galés pagar una cantidad de más de 8 cifras por ella. Había tenido una dura competencia. Luego, Mayucé asesinó al anciano y se lo arrebató antes de que Barrons y yo fuéramos capaces de robárselo. Pero el aspirante a vampiro no pudo usarlo. Darrock sí puede. Creo que yo podría, también, si logro arrebatárselo. Lo sostuve una vez y me respondió. Pero, como muchas cosas fae, el tiempo lo impregnó de cierta sensibilidad y el objeto había buscado algo de mí, un vínculo o una promesa. No lo entendí. O quizás sí. pero no estuve dispuesta a hacérsela, por temor a lo que me costaría a cambio. Le entregué la reliquia a Darrock cuando me lo pidió usando su voz, antes de que yo aprendiera a usar la mía. Ahora no tendría ningún escrúpulo en explorar los deseos del amuleto. Ningún precio es demasiado alto. Siento cómo irradia esa fuerza negra azulada que entrelaza sus órdenes con una fuerte coacción. La presión es inmensa. Quiero salir del círculo. Podría respirar, comer, dormir, vivir sin dolor para siempre, si dejara el círculo. Me echo a reír. Lánzame el amuleto ahora. Me explota la voz por dentro. Los príncipes Anseli me miran de arriba abajo. Es difícil de saber, pero creo que, de repente, me encuentran sumamente interesante. Un escalofrío me recorre la espalda. No albergo miedo ni temor dentro de mí, pero a pesar de todo, esas cosas, esas aberraciones heladas antinaturales, todavía consiguen afectarme. Aún no les he mirado directamente. Darrock agarra el amuleto llameante con fuerza. Sal del círculo. La presión es abrumadora. Solo puedo aliviarla con sumisión. Lánzame el amuleto. Él se estremece. Levanta la mano, gruñe y la empuja de nuevo hacia abajo. Durante los próximos minutos, cada uno intenta doblegar al otro a su voluntad. Hasta que, finalmente, estamos obligados a reconocer que nos encontramos en un callejón sin salida. Mi voz no funciona con él. Ni el amuleto ni su voz funcionan conmigo. Estamos a la par. Es fascinante. Soy su igual. Vaya, ¿en qué criatura me he convertido? Me rodea y yo doy vueltas con él. Esbozo una leve sonrisa y se me iluminan los ojos. Estoy cargada de energía, eufórica. Me anima la fuerza de las runas y la mía propia. Nos miramos el uno al otro como si tuviéramos delante a una especie nueva. Le ofrezco la mano. Le invito a acercarse a mi lado. Él mira hacia abajo, hacia las runas. No soy tan tonto. Tiene una voz profunda y musical. Es atractivo. Entiendo por qué mi hermana lo quería. Alto, de piel dorada. Tiene un erotismo excepcional que su reina no eliminó al hacerlo mortal. La cicatriz del rostro llama la atención y pide ser trazada, contar la historia que se esconde tras ella. No puedo preguntarle por qué cree que tiene una parte de tonto, porque delataría a que no sé qué son mis runas. ¿Qué le pasó a Barrons? Me pregunta al cabo de un rato. ¿Que lo maté? Me escudriña el rostro, y sé que trata de imaginar la forma en que Barrons acabó mutilado y asesinado. Si examinó el cadáver, vio la herida de la lanza y sabe que la llevo encima. Ya sabe que lo apuñalé al menos una vez. ¿Por qué? Me cansé de sus constantes groserías, le digo con un guiño. Dejaré que piense que estoy loca. Lo estoy, en todos los sentidos. No pensé que se le pudiera asesinar. Los Fae le tenían miedo desde hace tiempo. Al parecer la lanza era su debilidad. Por eso nunca quiso tocarla. Reflexiona sobre mis palabras, como si tratara de averiguar por qué un arma Fae podría matar a Jericho Barrons. A mí también me gustaría saberlo. ¿Fue la lanza la que le asestó el golpe mortal? ¿Habría muerto por esa herida tarde o temprano e independientemente de que Riodan le hubiese rebanado la garganta? ¿Y a pesar de todo te la dio? ¿Esperas que me lo traje? Igual que tú, pensaba que yo era perro ladrador, poco mordedor. Demasiado boba para sospechar de mí. Como un corderito en el matadero, me dijo. Bueno, pues el corderito mató al león. Supongo que le estuvo bien empleado, ¿no? Vuelvo a guiñarle el ojo. Quemé su cadáver. No quedan más que cenizas. Escudriña mi rostro con cuidado. ¿Bien? Si había alguna manera de que pudiera volver a levantarse, ahora ya no la hay. Los príncipes esparcieron sus cenizas por 100 dimensiones distintas. Clava su mirada en mí. Tendría que habérseme ocurrido antes. Gracias por terminarlo también. Tengo la cabeza puesta en el nuevo mundo que quiero crear. Ya me he despedido de este. Entonces, él entrecierra los ojos cobrizos que brillan con sorna. No mataste a Barrons. ¿Qué pasó? ¿A qué juegas? Me traicionó. Miento. ¿Cómo? No es de tu incumbencia. Tenía mis motivos. Vi cómo me miraba. Quizás se preguntaba si la violación de los príncipes Anseli y el tiempo que pasé en el salón de todos los días me habían trastornado. Se pregunta también si estoy lo bastante desequilibrada para haber perdido el juicio y haber matado realmente a Barrons por cabrearme. Cuando baje la mirada a las runas del suelo, sé que cree que tuve el aplomo suficiente para hacerlo. Sal del círculo. Tengo a tus padres y los mataré si no me obedeces. Me da igual, me burlo. Me mira fijamente. Sabe que digo la verdad. No me importa. Una parte esencial de mí está muerta. Y no la echo de menos tampoco, porque este ya no es mi mundo. Lo que suceda aquí ya no me importa. En esta realidad estoy deprestado. Me reconstruiré una realidad o moriré en el intento. Soy libre, Darrock, libre de verdad. Me encojo de hombros, sacudo la cabeza y me echo a reír. Boquea cuando digo su nombre y se ríe. Sé que le he recordado a mi hermana. ¿Acaso ella le dijo esas palabras alguna vez? Oye la alegría en mi risa, igual que lo hizo en la de ella. Me rodea en un círculo cada vez más pequeño, con los ojos entrecerrados. ¿Qué ha cambiado entre el día que secuestré a tus padres y hoy? ¿Qué te ha pasado? Lo que me pasa empezó a ocurrir hace ya mucho tiempo. Deberías haber mantenido a Lina con vida. Te odiaba por eso. ¿Y ahora? Lo miro de arriba abajo. Ahora es distinto. Las cosas son distintas. Nosotros somos distintos. Sus ojos buscan los míos. Se mueven de izquierda a derecha y vuelven a mirarme. Rápidamente. ¿Qué estás diciendo? No veo ninguna razón por la que no podamos ser amigos. Él intenta decir la palabra. ¿Amigos? Asiento. Contempla la posibilidad de que sea sincera. Un humano nunca lo tomaría en consideración siquiera. Los Fae son diferentes. Por mucho tiempo que pasen entre nosotros, nunca alcanzan a comprender las sutilezas de las emociones humanas. Esa es la diferencia con la que cuento. Cuando dejé a Barrons, lo único que quería era esperar a Darrock, usar las runas y a mi nuevo amigo vidrioso y oscuro para matarlo en cuanto apareciese. Pero pronto abandoné esa idea. Este antiguo Fae, convertido en humano, sabe mucho más que ninguna otra persona de las cortes Selly y Anselly, y del libro que estoy decidida a conseguir. Cuando me haya dicho todo lo que sabe, lo mataré de buena gana. Había pensado aliarme con Uvelain, y cuando obtenga todo lo que quiero de Darrock, puede que lo haga. Al fin y al cabo, necesitaré la cuarta piedra. Sin embargo, parece que Uvelain no sabe gran cosa del libro, salvo algunas viejas leyendas. Lo más acertado es pensar que los Anselis saben más del libro oscuro que la mano derecha de la reina Selly. Tal vez incluso sepan dónde encontrar la profecía. Al igual que Barrons, Darrock ha llegado a ver páginas del tomo arcano. Me veía obligada a reconocer que la caza del Sin Sardab era un ejercicio inútil hasta que descubriera cómo controlarlo. Pero Darrock nunca ha dejado de buscarlo. ¿Por qué? ¿Qué sabe él que yo no sé? Cuanto antes descubra sus secretos, antes aprenderé a contener y a usar el Sin Sardab, y antes podré dejar de vivir en esta realidad atormentadora que no dudaré en destruir con tal de sustituirla por mi mundo. El de verdad. El bueno. Donde al final todos comen perdices. Los amigos se ayudan para alcanzar objetivos en común, me dice. Como cazar libros, convengo yo. Los amigos confían los unos en los otros. No levantan barricadas entre ellos. Me mira los pies. Las runas vinieron de mi interior. Yo soy mi círculo. Él no lo sabe, las aparto con los pies. Me pregunto si se ha olvidado de mi lanza. Con lo ligado que está a los Anselli, un simple pinchacito le provocaría la misma muerte lenta y espantosa que sufrió Mayuce. Cuando salgo me mira de arriba abajo, despacio. Veo los pensamientos que brillan a través de sus ojos mientras me recorre con la mirada. ¿Matarla, follarla, asaltarla y atarla o explorar sus usos? A un hombre le cuesta mucho matar a una mujer hermosa con la que aún no se ha acostado, sobre todo si ese hombre ya se ha beneficiado a su hermana. Los amigos no se obligan los unos a los otros, le digo con una mirada punzante hacia el amuleto. Él agacha la cabeza y vuelve a ponérselo por dentro de la camisa. Le ofrezco la mano con una sonrisa. Barrons, me enseñó bien. ¿Mantén a tus amigos cerca? Darrock la toma y se inclina un poco para darme un beso en los labios. La tensión entre nosotros se puede palpar. Como alguna de las partes haga un movimiento repentino, nos abalanzaremos el uno sobre el otro, tratando de matarnos, y ambos lo sabemos. Su cuerpo es dócil y flexible. Yo infundo cierta languidez a mis extremidades. Somos dos escorpiones con las colas enrolladas, intentando aparearse. no es más de lo que merezco. El castigo de dejar que me toque así. Condené a Barrons a la muerte. Separo mis labios bajo los suyos, pero con recato, con los dientes en guardia. Exhalo un aliento suave dentro de su boca. Le gusta. Y a tus enemigos, aún más cerca. Detrás de nosotros, los príncipes Anseli empiezan a dejarse oír suavemente como un cristal oscuro. Recuerdo aquel sonido. Sé lo que precede. Aprieto la mano que tengo dentro de la suya. Ellos no, nunca más. Darok se vuelve hacia ellos y, con sequedad, les da una orden en una lengua que me hace daño en los oídos. Desaparecen. Cuando ya no sé dónde están, aunque quizás estén acechándome, busco la lanza a tientas. También ha desaparecido. Los príncipes Anseli no se pueden tamizar dentro de los espejos con previsibilidad. Darok me dice que es como echar los dados cada vez que lo intentan. Una vez más, la maldición de cruce lo fastidia todo. Le digo que con las piedras no es mejor, que en cualquier dimensión en la que me encuentre, tratan de expulsarlas en cuanto las descubren. En un intento por devolver las piedras azuladas con runas a los acantilados de la helada prisión Anseli, donde las cincelaron. Me sorprende que no lo sepa, y así se lo hago saber. No entiendes cómo es la vida en la corte Seli, Makaila. Los que tienen verdadero conocimiento, recuerdos verdaderos de nuestro pasado, lo guardan celosamente. Hay tantas versiones de la antigüedad e historias contradictorias de nuestros orígenes, como dimensiones podamos elegir dentro del salón. Los únicos Anseli que vimos fueron aquellos a los que nos enfrentamos el día en que el rey y la reina lucharon y el rey mató a nuestra reina. Desde entonces hemos bebido del caldero en innumerables ocasiones. Él se mueve a lo largo del borde del acantilado con una facilidad y una gracia antinaturales. Los Fae se mueven como depredadores reales, con la certeza innata de que no pueden morir, o al menos lo hacen en muy raras ocasiones y en circunstancias muy, muy especiales. Él no ha perdido esa arrogancia, o quizá la ha conseguido con toda la cantidad de Anseli que ha estado comiendo. No lleva la túnica carmesí que solía aterrorizarme. Es alto y musculoso. Va vestido como un amante de la naturaleza en un anuncio de Versace, con el pelo plateado recogido en una coleta en la nuca. Sin duda alguna, es muy atractivo. Con su poder y determinación, me recuerda a Barrons. No le pregunto por qué beben. Lo entiendo. Si encontrara el caldero y bebiera de él, podría borrar todo el dolor, lo que me permitiría empezar una vida nueva, como si fuera una pizarra en blanco. Ya no lloraría porque no recordaría haberlo hecho jamás. Que beban quiere decir que, de alguna manera, los Fae sienten. A lo mejor no es dolor, sino solo incomodidad. Entonces, ¿cómo vamos a salir de aquí? Pregunto. Su respuesta me da un escalofrío repentino. Una sensación de algo grande e incomprensible. Un déjà vu. Una sensación de inevitabilidad que finalmente se manifiesta. La mansión blanca.